Para la columna del día de hoy, quería retomar un tema que ya hemos tratado en otros espacios. Se trata de la pequeña producción agrícola en la zona de Gran La Plata. Me parece importante este tema, principalmente porque, bueno, generalmente la ciudad de La Plata se la conoce como una ciudad que en lo económico se basa en el empleo público, por ser la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, su cercanía con el puerto, algo de cierta industria relacionada a YPF, pero digamos, poco se habla sobre la producción hortícola de La Plata. Si bien hay estudios, pero digamos, poco se conoce. Solo la fiesta del tomate. Solo la fiesta del tomate, exactamente. Que es lo más visible, si se quiere. Pero estamos hablando de un sector muy importante en la ciudad, en el Gran La Plata. Se habla de que existen aproximadamente 3.000 productores en toda la zona. Y es una producción que crece y que, bueno, quería remarcar la importancia de este sector porque alimenta a gran parte del AMBA, digamos. Estamos hablando de la población de 10 millones de personas. Decir que es el AMBA que... Es el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Digamos, es el Gran Buenos Aires y creo que, bueno, que bien vale la pena remarcar que muchas veces, bueno, vamos a consumir nuestros alimentos, nos quejamos del precio porque viene subiendo, pero poco se conoce sobre quiénes producen. Y bueno, si bien la problemática de los pequeños productores agropecuarios en la zona y en todo el país viene desde hace mucho tiempo, en los últimos meses, particularmente con la asunción de Macri en el gobierno, se agudizó porque por las medidas que ha tomado de tipo económico, sobre todo la devaluación y la quita de retenciones. ¿Esto cómo afecta a los pequeños productores? Bueno, primero hay que remarcar que a los grandes los ha beneficiado. De hecho, bueno, es los primeros días, las medidas que las tomó las anunció con bombos y platillo y fue bien recibida por todo el sector agropecuario, que de este modo intenta, digamos, obtener más divisas para así, digamos, ingresar divisas al país, justamente, que es lo que el gobierno necesita y anda buscando. Ahora bien, eso es una parte del sector. A los pequeños productores, por el contrario, esta devaluación y este quita de retenciones los afectó gravemente. ¿Por qué? Porque muchos de estos pequeños productores tienen sus insumos que están valuados en precio dólar porque son importados y no pueden, digamos, protegerse, digamos, contra esa devaluación porque no exportan lo que ellos producen, ¿sí? Entonces se encuentran que de un momento para el otro les aumenta enormemente los costos y no pueden ellos no lo pueden trasladar a precios, ¿sí? Esto es así. Y además están obligados a producir porque, por su tipo de producción, por su pequeña escala, porque la gran mayoría de ellos son rentistas, o sea, alquilan la tierra donde ellos producen, no son dueños. ¿Qué escala más o menos? ¿De qué dimensiones de producción? Estamos hablando de una hectárea y media aproximadamente, en promedio, ¿no? Esto puede variar, pero en promedio, en la zona, estamos hablando de minifundistas. ¿Sí? En los quinteros, digamos, se le dice, ¿no? Exactamente, los quinteros. ¿Cómo pagan alquiler? Alquiler muy alto. Están obligados a maximizar su producción, para eso utilizan insumos importados que son agroquímicos, que justamente por las últimas medidas se les elevó mucho el precio. Y a su vez, el precio de los alimentos que nosotros pagamos no está determinado por ellos, digamos, eso no lo transmiten a los precios. La gran parte del precio está fijado por la cadena de intermediación. Esto es, bueno. Por ahí ya lo hemos tratado de nuevo en otras columnas, pero básicamente entre el productor y el abastecimiento, la verdulería, que conocemos habitualmente en los barrios o los supermercados, existe una cadena de intermediación que se trata de aquellos que tienen un camión, un flete y demás, que pasan por las quintas y van, digamos, comprándole sus verduras, sus productos a los quinteros, pero ellos se quedan con la gran parte de la tajada, a pesar de que no son productores, digamos, ¿no? Y también, obviamente, juegan ahí un factor muy importante, tienen un rol importante, los grandes centros de comercialización, como son, por ejemplo, en la zona, los grandes hipermercados o los supermercados. Entonces, los pequeños productores se encuentran, de nuevo, de un momento para otro, que les aumentan enormemente los costos, pero no así los precios, lo cual la rentabilidad empieza no solo a achicar, sino que empieza a ser insostenible la producción misma, la sustentabilidad de estos productores. Por eso es que en las últimas semanas, en los últimos meses, han empezado a desarrollar un plan de lucha. Y esto es importante remarcar en este punto que este plan de lucha está motorizado por diferentes organizaciones de pequeños productores, ¿sí? Que ante la clara necesidad empiezan a organizarse, empiezan a hacer tener unidad en la lucha, a reclamar conjuntamente, ¿no? Acá están el movimiento de pequeños productores, la UTT, digamos, el movimiento de Vita, Campo, digamos, pero todos agrupados bajo un mismo reclamo que ya lleva semanas, ¿sí? Uh-huh. Esto empezó, por ejemplo, a principios de marzo con una feria popular que hicieron en el Plaza Moreno, en donde fueron a exigirles al ministro de Agroindustria de la provincia que los recibiera. El ministro no los recibió en su momento y continuó, digamos, la ola de reclamos. ¿Y cuáles son los reclamos, Licha? ¿Cuáles son los pedidos que le hacen al Estado puntualmente? Bien, puntualmente es que regulen los alquileres de las quintas. Uh-huh. Eso es un punto principal y muy importante. También que se elabore un plan, así como existe el Procrear, como existió el Procrear en los últimos años, que exista un plan, digamos, que les permita a los pequeños productores el día de mañana tener un plan, poder comprar su tierra, porque si no están siempre ahogados por la necesidad de pagar un alquiler altísimo. Por otro lado, también que se mantenga un subsidio a las tarifas de los servicios que pagan, porque a la suba de los costos de producción se le subió, digamos, el costo de vivienda que ellos también utilizan para producir, electricidad, agua, gas y demás, que también se les eleva enormemente. Esos son los puntos principales, y después políticas públicas específicas para el sector. Que en el gobierno anterior existió, digamos, mayor impulso, mayor visibilidad, si bien no hubo un cambio en las relaciones desiguales que existen en la producción agropecuaria, eso se ha mantenido, pero al menos reconocen cierto mayor voluntad o visibilidad para atender ciertos reclamos, ¿no? Mayor formalización, mayor visibilidad, pero bueno, evidentemente eso no ha sido sustentable, porque ni vemos que ni bien cambia el gobierno, todo lo poquito más o menos que se haya logrado, de un día para el otro se ha desmantelado y se viene desmantelando. Como relataba, durante el mes de marzo continuó el pedido de reclamos, hasta que el día jueves 31 de marzo y 1 de abril, los pequeños productores decidieron llevar a cabo una jornada de lucha muy importante, que fue el cese de la comercialización y a su vez el reclamo en los accesos principales a la ciudad de La Plata, ¿sí? En la ruta 2, ruta 2, bien digo, y en la avenida 44 a la altura del corte de ruta 6. Uh-huh. ¿Sí? Fue una jornada de lucha muy importante. Durante un día y medio, 36 horas de lucha, de estar al costado de la ruta, no impedían el paso de los particulares, pero sí el paso de aquellos que quieran, los camiones que busquen comercializar, justamente porque la medida buscaba visibilidad, y sabemos que la visibilidad la logran impidiendo, digamos, justamente la comercialización de algo tan importante como son los alimentos. Por lo cual, me parece, bueno, primero rescatar la unidad en la lucha, en segundo lugar, la medida que tomaron, que de nuevo era selectiva y digamos, atacaba la producción de la comercialización de ciertos alimentos, y bueno, que a lo largo de esa jornada de lucha se lograron mayor visibilidad, por lo menos de digamos, ciertos algunos medios de comunicación. Bueno, que nosotros estuvimos ahí, pudimos tomar algunos audios de algunos productores que estuvieron en esa jornada tan importante. Y también, solicitaron una audiencia a las autoridades, pero bueno, hasta el momento, donde saben, no han tenido una respuesta favorable para sus reclamos. Nosotros estuvimos en el corte, estuvimos haciendo una entrevista a una productora especialmente. Y ojo, bueno, con el móvil, Baldosa Loja tiene móvil. Este año venimos con todo. Nosotros, le preguntamos justamente a esta productora qué están reclamando y también que nos cuenten un poco qué es lo que producen. Estamos aquí reclamando la suba de los agroquímicos, la suba de los alquileres y ahora de la luz, de todo, ¿viste? Estamos aquí para que nos escuchen, porque ya fuimos a distintas organizaciones, ya fuimos a reclamar, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta no nos dieron bolilla hasta ahora, y tampoco tenemos hasta ahorita una respuesta concreta, ni tampoco vinieron a preguntar o a ver qué es lo que necesitamos todos los pequeños productores. Y también estaba más que todo por eso, porque todo es la suba de los alquileres, la suba de las semillas, de los fertilizantes, de todo. Ahora de la luz, y ahora nosotros vienen los camioneros, nosotros vendemos a los intermediarios, digamos. Y más que todo nosotros vendemos la verdura a menos precio. Y lo que le llevan son los camioneros, esos son los que más ganan, ¿listo? Y nosotros recibimos la mínima de lo que ganan ellos. Así que por eso estamos aquí luchando, y ojalá que tengamos una respuesta aquí para así podernos organizarnos bien, para salir adelante. Bueno, ahí estaba una productora que estuvo en la jornada de lucha, justamente, bueno, en sus propias palabras, contando qué es lo que estaban reclamando. Estos productores principalmente, bueno, son productores de tomates y de, bueno, de todo tipo de hortalizas que nosotros consumimos diariamente, y gran parte de la población justamente de Gran Buenos Aires consume, ¿no? Bueno, verduras de hoja verde, digamos, y otro tipo de hortalizas. De nuevo, es importante remarcar esto porque son pequeños productores, muchos de ellos y muchas son migrantes bolivianos. Uh-huh. Algunos ya tienen familias van creciendo y en el país, bueno, se van asentando, se van integrando a todo lo que es la comunidad de la zona. Es re importante remarcar qué es lo que producen y su importancia, porque a diferencia de otros productores agropecuarios de la región pampeana específicamente, no producen para la exportación, para que coman los chanchos en China, digamos, ¿no? Son, de nuevo, un sector que lamentablemente durante mucho tiempo ha sido invisibilizado por la política pública, por los medios de comunicación, y también, todos nosotros y nosotras, digamos que muchas veces no reparamos, digamos, quién está detrás de lo que en definitiva consumimos diariamente. Me parece además que está bueno el ejemplo y la entrevista que hiciste, Licha, porque en el caso del tarifazo, que es un tema a discutir y que lo sufrimos todos, se ve cómo repercute directamente sobre el precio de otros productos, ¿no? Porque decía que entre la suba de costos le sube la luz, y bueno, eso repercute en la suba, en este caso, de los tomates, las hortalizas y de los alimentos en general, ¿no? Sí, es como vos decís, porque el aumento no solo queda en el aumento directo que impacta en la boleta que estamos pagando o vamos a pagar todos y todas, sino que eso va a tener un efecto cascada, que es que aumenta a los productores, a los pequeños productores o a los grandes productores de servicios, les aumenta los costos, y eso después obviamente nos lo van a trasladar a todos nosotros. Licha, yo te quería preguntar, digamos, después de esta movilización, de este paro, si hubo alguna repercusión concreta, en el sentido de si hubo algún funcionario, autoridad además que, digamos, tome cartas en el asunto. Y si eso no es así, también, digamos, quería saber si dentro del movimiento de pequeños productores se dan algunos debates relacionados con la producción, es decir, si los funcionarios públicos, digamos, no le dan bola al reclamo, si se debate hacer otro tipo de producción, qué sé yo, sin agroquímicos, porque es lo que reclaman que sube, o si se proponen un circuito más chico, o sea, como si se plantearon otras alternativas de producción, teniendo en cuenta que por más de que vos tengas algunos pequeños logros, siempre la producción, bueno, en un sistema capitalista te va a empujar a tener una dificultad si sos un pequeño productor. Sí, mira, con lo que la primera pregunta, respecto a la primera pregunta, hasta donde sé no han tenido una respuesta satisfactoria para sus reclamos. De hecho, por lo que pude conversar con, digamos, productores y técnicos que, digamos, que trabajan con ellos, se están, digamos, analizando diferentes posibilidades para continuar sus reclamos, ¿sí? Así que hasta el momento eso no va a tener un curso favorable. Por otro lado, respecto a la segunda pregunta, hay algunos pequeños productores, impulsados también con algunos técnicos que trabajan en el INTA, que trabajan la transición agroecológica. Esto que es es impulsar un sistema productivo en la cual se reduzca gradualmente la utilización de agroquímicos, que les permita justamente reducir los costos y no ser tan dependientes de insumos que están cotizados en dólares. Ahora, este sistema no es fácil de implementar porque, como decía antes, los pequeños productores, para pagar un alquiler que les aumente, que es muy alto, necesitan primero aumentar sus niveles de productividad, que es lo que le permiten los agroquímicos, y a su vez tener una producción constante a lo largo del año. Sabemos que las producciones de alimentos varían estacionalmente, pero con los agroquímicos, con las nuevas tecnologías, uno de los efectos que ha tenido es que la producción se mantenga a lo largo de todo el año, que es en parte lo que necesitan para justamente afrontar los gastos que mes a mes, día a día, tienen estos pequeños productores. Con lo cual, se piensan alternativas, en algunos casos aislados se llevan adelante, pero de nuevo, no es sencillo reemplazar un sistema de producción por el que tienen hoy en día. Licha, te agradecemos por la columna y la verdad que hemos dado un salto cualitativo con los móviles. Pero antes de que te vayas, queríamos darte el lugar y que cuentes un poco que cuentes de tus dotes actorales y tus fechas, tus presentaciones. Quería dejar de decir que me parece fantástica la combinación de economista y actor. O sea, es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Leandro por el espacio. Como me presentaste al comienzo, sí, además de economista soy actor o intento ser actor. Y quería comentarle a la audiencia que este sábado y domingo va a haber una jornada de muralismo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno en 1 entre 528 y 529. Como parte de ese evento, el grupo de teatros Mangueros, el cual formó parte orgullosamente, vamos a estar haciendo una intervención artística a partir de las 8 de la noche. ¿Sí? Vamos a hacer la varieté cultural que solíamos hacer en años anteriores y que hace ya un año que no hacemos. Pero bueno, este regreso espero que sea un regreso triunfal. Espero que vayan muchos oyentes y oyentas a nuestra presentación. Va a haber los espectáculos habituales nuestros. Nosotros generalmente trabajamos desde el humor, un poco desde la improvisación. Y el hilo conductor de esas presentaciones va a ser la llegada del fin del mundo. Así que vamos a jugar un poquito con esa temática. Así que bueno, los y las esperamos.